entiendo por qué terminamos y dejamos la historia inconclusa. ¿A qué te hace si aún nos amamos? No busques excusas. Ya no entiendo por qué no volvemos. Le debemos respeto al pasado. Y no tarda que no nos vemos, que me falta algo. Quiero algo, me falta. Si aún nos amamos, no busques excusas. Ya no entiendo por qué no volvemos. Le debemos respeto al pasado. He notado ahora que no nos vemos, que me falta algo. Quiero algo, me falta todo. Escuchamos esta canción que es de lo último que ha lanzado el señor Cristian Nodal y que se llama Sabina, aquí en las estaciones de Radio Cadena Enciso, a través de La Rancherita 89.1 FM y Radio Ranchito 1420 AM, con toda la cobertura en todo el estado y el sur de Estados Unidos, aquí de California. Así es, Cala. Y bueno, se acaba de bajar del escenario en este momento el grupo Los Nuevos de la R, que bueno, prendieron aquí a la gente en la verbena. ¿Y quién sigue? ¿Quién más va a andar por ahí en el escenario? Sigue Orgullo RS, que también es garantía de calidad de música, de ponernos a bailar, de disfrutar. Y es que va a haber todavía un artista más después de Orgullo RS. Déjame te digo con quién. Carlos Arellano. Ok. Y ya después el señor Cristian Nodal en el escenario principal. Bueno, el único, bueno, no, es que hay dos, ¿verdad? El de la verbena y el grandotote aquel gigantesco para recibir a Cristian Nodal. Así es, que y bueno, mucho bla bla bla y digo, me dejó... Pocas nueces. Más música y menos bla, bla, bla. Vamos a escuchar esto, que, bueno, es un clásico, es un clasicazo del señor Juan Gabriel. ¿Qué te parece? Sí, esa canción se llama Así Fue y todavía estaba hasta un par de semanas en los principales listados en todo el país. Ok. Está excelente, es una canción tocada en vivo, así como lo vamos a poder disfrutar el día de hoy aquí en Rancho Chichihuas. Esto es Así Fue. Con Cristian Nodal. Perdona si te hago llorar, perdona. escuchar en vivo el día de hoy aquí en Rancho Chichihuas, en Valle de Guadalupe, en Ensenada, Baja California, porque Cristian Nodal ya está en la zona. Ayer tuvo un excelente concierto en Mexicali, hoy acá en la zona costa, así que los esperamos a todos desde San Quintín hasta Los Ángeles, en que llega la cobertura de radio, de la radio Ranchito 1420 AM y de la Rancherita 89.1 FM, y a todo el planeta que nos escucha o nos ve en la transmisión en Facebook de la Rancherita y en YouTube en RCE, iniciales de Radio Cadena Enciso TV. Oye, pues muchas felicidades a la gente que ganó sus accesos durante este programa especial. Esperamos verlos por aquí y bueno, a disfrutar de Cristian Nodal esta noche aquí en Rancho Chichihuas. Quédense al pendiente de las redes sociales de Radio Cadena Enciso, porque ahí les vamos a estar llevando todo lo que está pasando en esta gran verbena y por supuesto en el concierto principal, que es el de Cristian Nodal. Nos vamos a despedir ya, Cala. Muchísimas gracias a nuestros compañeros que fueron parte de esta transmisión allá en las cabinas, gracias a Londra Silva en la Rancherita 89.1 FM, a nuestro amigo Fernando Fernández allá en Radio Ranchito 1420 AM, la doble X me gusta más en Tijuana, y por supuesto aquí a Martín Solorio en la transmisión, en los controles, gracias a Fátima Lerma también en la transmisión en vivo en Facebook, Alita en las redes sociales. Nos despedimos. Oye, antes de despedirnos, un resumen de lo importante que tienen que tener en cuenta. Ya estuvo en el escenario Los Nuevos de la R, está ahorita Orgullo RS, sigue Carlos Arellano y por ahí de las 9:30 sale en el escenario Cristian Nodal. Punto importante, si 100 pesos en el estacionamiento para que lo traigas en efectivo y no le andes batallando de que, híjole, la tarjeta, el efectivo, ¿qué hago? ¿Cómo lo pago? Entonces, 100 pesos en el estacionamiento, hay comida, hay bebida y hace frío. Y hay sudaderas, y hay sombreros, y hay de todo, hay souvenirs, y por supuesto, sí, si puedes traerte tu abriguito, tráetelo, pásala bonito, y pues a divertirnos y a cartar con Cristian Nodal. Yo soy Cindy Olivas. Yo soy Carlos Martínez El Cala. Hasta la próxima. Nos vamos a despedir con música. Ah, sí. Esto que es La Sinvergüenza. ¡Ay! Para ti. Del pecho, sé que no soy el primero que le viene con el cuento de que el corazón en mí se lo partieron. Hablemos de la culpable, que hizo algo imperdonable, esa que duerme tranquila después de tantas mentiras. ¿Cómo fue capaz de decir que me amaba y cambiarme por otro? ¿Cómo si nada? No ha vuelto todavía. ¡Échele, compa Cristian! ¡Ay, dolor! ¡Cristian! ¡No hay! Me dijo que como ningún otro me amaría y que ella sin mí se moriría, y la cabrona sigue viva.

música de ayer y hoy. 1420 AM XWX Radio Ranchito. Me gusta más. Hasta la vida, encontrarte en plena calle, una chispa en mi equilibrio, dinamita que estalló. Te encontré un poco más flaco, fue mirarte y derrumbarme, te creí asunto olvidado, otra vez me equivoqué. Marcia Enciso. Está usted en sintonía de una emisora de radio cadena Enciso, empresa fundada por Luis Enrique Enciso Clark. Por eso. En la hora nacional tendremos a la nominada al Grammy. Entre tanta gente. Hola, soy Silvana Estrada y los espero este domingo. Llegó la final de México Canta y les tenemos todos los detalles. Platicaremos sobre el Día de la Nación Pluricultural.

Panchito, me gusta más.

Norte, Tijuana y San Diego. XEXX 1420 AM, Sin Fronteras. Que siguen dominando. Radio Ranchito, me gusta más. Por ti me en silencio. Porque entre la gente somos una cosa, pero entre las cuatro paredes, puro amor, chiquita. Y puro enigma norteño. ¿Hay otro? ¡Ay! Desde el primer momento en que te vi, me robaste la mirada y como un loco te seguí para ver cómo te hablaba y enamorado quedé de tu hermosura y tu mirada. Radio Ranchito es pueblo. Bien, pues en este momento son las 8 de la noche con 27 minutos. Información deportiva en sábado, claro que sí, tenemos información y muy dolorosa, por cierto, para todos los amantes de el fútbol soccer. Bueno, hoy vieron acción dos selecciones mexicanas, una en partido oficial, la selección sub-20. En los octavos de final del campeonato mundial que se está escenificando allá en la República de Chile. Bueno, pues se enfrentó a su similar de Argentina. El marcador final, victoria pampera, dos tantos contra cero. Dos goles a cero eliminan a México del campeonato mundial sub-20. Después viene un partido amistoso entre la selección de México contra Colombia. Y pues peor fue la zarandeada, ya que se fueron 1-0 a favor de la selección cafetalera al descanso. Y en el segundo tiempo, pues los colombianos hicieron trizas a la defensiva del conjunto azteca. Y finaliza con una goleada de 4-0. Así es que, pues bueno, la verdad es que habrá que escuchar las declaraciones de Javier Aguirre. Lo más seguro es que ahorita ya haya realizado su conferencia de prensa y todo esto. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que saca. Seguramente va a decir, pues es un partido amistoso, de aquí se sacan conclusiones y todo esto, todos los errores se pueden arreglar. Y bueno, pues la cosa está en que ya son varios los partidos que se siguen jugando, y pues cada vez se ve una selección sin pies ni cabeza, así de sencillo. Entonces no le vemos hasta ahorita una base de jugadores. No hay continuidad. Vaya, ya a estas alturas ya era para que la selección tuviera una base, y esa base esté jugando constantemente. Pero bueno, no se ve absolutamente nada todavía. A menos de un año de que empiece la Copa Mundial, México, la verdad, la selección mexicana, pues sigue acumulando malos resultados, malas actuaciones, y no hay absolutamente nada que rescatar de un partido como el de este día. Si se pierde de esta forma ante una selección como Colombia, pues imagínese si le toca por ahí a los verdaderos, a las verdaderas potencias europeas y todo. Nada que hacer en la Copa Mundial,

más que corras, que huyas, que cubras, la huella de mis besos tendrás en la cara. Llegarán otros besos que tapen los míos, más por debajo de ellos los míos lucirán. Y hasta cuando en la tierra otra tierra te note, ahí estarán mis besos pegados siempre a ti. Ahí estarán mis besos pegados siempre a ti. Al 6646863670. Radio Ranchito me gusta más. Hoy me reclamaron por venir a verte. Quieren que vuelva por aquí jamás. Dicen que si vuelvo encontraré la muerte, que por ti la vida me van a quitar. Piensan asustarme para que te deje, pero nunca nadie lo podrá lograr. Mientras tú me quieras yo estaré presente, cerca de tu casa para platicar. Lenguas largas que solo presumen por apantallar. Yo soy de los hombres que no temen nada, y aunque esté perdido no me sé rajar. Quieren que me muera, yo te lo aseguro que los burlaré. Yo seré tu dueño aunque no lo quieran, y el que se atraviese te lo quitaré. Mañana sin falta aquí estaré presente, ya sabes la hora, no me quedes mal. De lo que te dije no tengas pendiente, solo Dios la vida me puede quitar. A mí no me asustan tipos ni lenguas largas, eso lo presumen por apantallar. Yo soy de los hombres que no temen nada, y aunque esté perdido no me será. Bien, pues faltan solamente 5 minutos para que sean las 9 de la noche aquí en 1420. Bueno, es momento de que su servidor y amigo Fernando Fernández se despida, no sin antes recordarles que, bueno, pues en unos minutos más, más o menos una hora, un poquito más de una hora, se estará presentando Cristian Nodal. Ya estuvieron escuchando ustedes el programa especial que tuvimos con Cindy Olivas y con Carlos Martínez, directamente desde el recinto donde se estará presentando Cristian Nodal. Y bueno, pues si anda usted por aquellos rumbos, maneje con mucha precaución. Eso es lo único que le pedimos, maneje con mucha precaución, disfrute del evento, disfrute de la fiesta y todo esto, porque es una fiesta al final de cuentas. Y bueno, pues hay que ser responsable. No le meta la chancla al automóvil. El lugar a donde vaya, ahí va a estar siempre. No se va a ir más lejos. Siempre va a estar en el mismo lugar. Así es que, ¿para qué tener un accidente o provocar un accidente? Bien, pues vamos a despedirnos. Bueno, yo me voy a despedir de ustedes. Quiero que

brisa, no existían palabras, nuestras miradas hablaban. Fue lo más bello y más sublime del amor. Y pasó, y tu vientre palpitó. Y pasó.